saber cantar un poco para dormir, para dormir, para dormir a un elefante, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomódale bien la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante.